Yo también los quiero mucho, mucho, mucho. Antes de hablarles, necesito decir unas palabras. Nunca le dedico demasiado tiempo a estos sectores que molestan y molestaron durante muchos 4 de abril. Pero hoy no me lo banco más. Porque la ganamos. Entonces acá está el reflejo de lo que ganamos. A pesar de ellos. No con ellos. A pesar de ellos. No se confundan, compañeros. Carlos tenía ideales socialistas. Yo también los tengo. Pero estos compañeros están muy lejos de esos ideales, muy lejos. Y ejercen violencia de género contra mis hijas y contra mí. Me he tenido que bancar asambleas, me he tenido que bancar reuniones de ellos, no respetando las decisiones que yo tomé, las decisiones que tomamos mis hijas y yo. Y esas decisiones que tomamos nosotras no las pueden cuestionar. Porque aunque digan que Carlos es de ellos, es de todos nosotros, es del colectivo, pero es el que pone el cuerpo durante todos estos años para que algo se concrete. No podemos tener una política panfletaria, una política de Villiquen. ¡No la queremos! Queridas y queridos compañeros, hemos construido un largo, muy largo camino de justicia en estos 16 años. Sí lo hicimos en Neuquén y lo hicimos en todo el país. Nos animamos a traspasar las fronteras de la Argentina en una red enorme de organización trabajadora, solidaria y de clase. Así fue como ese trágico 4 de abril del 2007 nos indignamos, sufrimos, dolimos el asesinato de Carlos. Pero a su vez, ante lo terriblemente irremediable de su muerte, de ese terrible espanto, tomamos una decisión. Todos nosotros, que lo traumático no nos inmovilizara, no nos enfermara, sino que abriéramos un nuevo tiempo, moldeando ese presente hacia un horizonte mucho más positivo. Tomamos ese desafío, nos direccionamos nuestro dolor a una lucha icónica, compañeras y compañeros, icónica, única, una lucha colectiva, solidaria, que tenía la firme convicción y en la más amplia de las unidades. Así fue como crecimos, así fue como armamos la lucha por justicia por Carlos Fuente Alba, compañeras y compañeros. Nuestra lucha se convirtió en un mojón en la historia para ordenar y para poner las cosas en su lugar. Así comenzamos tres grandes batallas, compañeras y compañeros. La cultural, social, histórica. La jurídico-política. y también la batalla personal que dimos mis hijas y yo. Ya sentó la base de lo que hoy es una nueva identidad para el colectivo docente. Es la imagen de la dignidad de Carlos y en Carlos de cada uno de nosotros. Es así como la ganamos en las plazas, en las calles, en los murales, en las canciones. En un solo grito multiplicamos lo que hoy llamamos la pedagogía del amor. Y en ese amor construimos memoria, construimos verdad y construimos justicia real. Hicimos marchas, hicimos actos, estuvieron las carpas, muchos homenajes al pedido de justicia, al pedido de justicia completa. Carlos se volvió pueblo, compañeras y compañeros. Una justicia que es a medias, peligrosamente, puede volverse mentira. Así fue como dimos la segunda batalla, compañeros. Esa batalla jurídica y política. Una lucha que tuvieron en sus manos más de 40 funcionarios del Poder Judicial. Más de 40 funcionarios. Quisieron mantener una mentira. La mentira del autor único. Quisieron mantener en la voz de las fiscales que no había habido delito, que debía cerrarse porque no era una causa simple, que no era una causa de grave violación a los derechos humanos. En la tercera de las batallas, la que dimos mis hijas y yo, esa batalla personal de resistir los ataques constantes de los defensores de los altos funcionarios de seguridad de Sovich, donde cuestionaban que fuera legítimamente querellante después de tantos años de lucha. Y en lo personal también sentir los ataques homofóbicos que tenían esos defensores de los policías. Pero en cada atropello, en cada caída, me levanté, compañeros, con pasión, por cumplir con mi ética, porque es lo correcto, compañeras y compañeros. Así es como en la voz de Carlos y en la de mi familia y en la docencia argentina levantamos nuestra verdad. Nosotros la construimos, nosotros la hicimos posible. No triunfó la verdad de Sovich, no triunfó la de los jefes policiales, no triunfó la del partido judicial colonizado por Sovich. Pudimos sacarle ese velo de encubrimiento, el velo de la mentira de aquel 4 de abril. Ganamos, ganamos, compañeras y compañeros, porque la justicia reconoció que sí hubo delito, que hubo un operativo de represión y muerte. Que ellos no lo cesaron, no lo detuvieron. Que ejercieron violencia injustificada. Ganamos porque le pusimos un límite también a las órdenes de un gobernador. No se pueden ejecutar esas órdenes como si fueran una horda salvaje en una cacería. Esas fueron las palabras de los testigos y los sobrevivientes de aquel 4 de abril. Y en este fallo histórico, sin precedentes en la Argentina y en América Latina, cumplimos con la idea de justicia completa, porque ganamos en estos 16 años de militancia una condena social y política, y se la ganamos a Sovic. No nos destruyó, sobrevivimos con memoria, luchamos con dignidad. Nos fortalecimos, no destruyó a nuestro sindicato. La policía, de quien se enorgulleció el señor Sovic en este juicio, que dijo que había cero abuso, cero corrupción, fue condenada, compañeros y compañeras. Es una conquista jurídica de todos y para todos. Construimos nuestro derecho a la verdad con organización, con militancia, con pasión y con coraje. Cada testigo pudo liberarse ese día, estos días, de su propio dolor, de su propia injusticia. Y curamos esa herida social en estos días, 16 años después. Sobrevivieron con su testimonio, sobrevivieron con las imágenes del operativo de aquel día. Y sin duda, con este equipo jurídico de confianza, profesional y por sobre todo humano que nos acompañó en todo este juicio. Así, compañeros, logramos un antes y un después en materia de represión en la provincia de Neuquén. Un antes y un después en materia de derechos humanos en democracia. Logramos un legado fundamental, un compromiso a la resistencia, compañeras y compañeros, para otros que sufren injusticias. Así es como hoy tenemos una nueva identidad docente. Como dijo Estela Maldonado, no hay tareas imposibles para las y los trabajadores, y menos para el colectivo docente. Acá está Estela, lo logramos, lo conseguimos. Del espanto sobrevivimos y recuperamos nuestra dignidad. Hoy tenemos seguramente, gracias a todos ustedes y a la docencia nacional e internacional, un mundo un poco más justo. Este fallo tiene un nombre y apellido, y ese nombre y apellido es Carlos Fuente Alba. Es sin duda una reparación social para todos nosotros y nosotras, que genera un nuevo nacimiento. Tiene que generar ese nuevo nacimiento y continuar con los sueños de Carlos, de un mundo más justo, de un mundo más igualitario. A vos, Cami, a vos, Ari, él nos enseñó a creer en la gente, a creer en la organización, a creer en nuestras propias fuerzas. Carlos no se equivocó, nosotras tres tampoco. Este fallo es Fuente Alba, pero también es el fallo de la dignidad docente. Está en nuestras manos seguir su camino y multiplicar y defender lo conquistado. seguir defendiendo a nuestra querida escuela pública. ¡Gracias!